Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Cookies centrales realizan acto simbólico para Fora. Bolsonaro en Santa Catalina. Abandonando quedarse en casa, las centrales sindicales en Santa Catarina salieron a las calles en un acto simbólico en protesta por los ataques a la vida, el empleo y los derechos de los trabajadores implementados por los gobiernos estatales y el fascista Bolsonaro. Al acto asistieron unos 40 dirigentes sindicales de CUT, CTB Grande, CSP con Lutas e Intersindical, representantes de diferentes categorías de trabajadores, que realizaron un acto simbólico en la mañana del jueves 21 de mayo, frente a la Asamblea Legislativa de Santa Catarina. Estados Unidos busca una guerra para utilizarla como trofeo electoral. Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirmó que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos busca iniciar una guerra para usarla a su favor en la campaña electoral. El COVID en América Latina, el caso de Chile y los mapuches. Entrevista con Andrés Cuyul Soto, Pueblo Mapuche, Centro de Estudios e Investigación Mapuche, Comunidad e Historia Mapuche. Dr. Jaime Neira Rosas, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera y profesional del Departamento de Planificación del Servicio de Salud Araucanía Sur. Recibe Brigada Médica Cubana en Lombardía un emocionante homenaje. Grandes emociones se vivieron este sábado en la ciudad italiana de Crema, Italia, durante el acto organizado por sus autoridades para agradecer la ayuda brindada por colaboradores cubanos de la salud en la batalla librada en la región de Lombardía contra la COVID-19, informó Cuba Debate. La céntrica Plaza del Duomo sirvió de escenario para el homenaje a los 52 integrantes de la Brigada Médica Henry Reve que cumplieron la noble misión, junto a sus colegas italianos, durante 2 meses. México. Pintan murales con mensajes de aliento en medio de la pandemia. Un colectivo de jóvenes mexicanos tomaron las paredes de su barrio para pintar murales con mensajes de aliento para la sociedad en medio de la pandemia y para solidarizarse con el personal médico que ha sido agredido por considerarlos erróneamente un foco de infección. Honduras. Discriminación y muerte recibe pueblo garífuna en plena pandemia. La Organización Negra de Honduras, OFRANE, condena el asesinato de Edwin Fernández, un joven garífuna de la comunidad Río Tinto, Tela, quien era el encargado de cuidar las llaves del portón de seguridad, el que fue establecido como medida preventiva en medio de la pandemia de COVID-19. Desde plataformas virtuales llega mensaje de protección a la naturaleza en Día Internacional de la Biodiversidad. Con la presencia de una delegación de Nicaragua, tuvo lugar este viernes un evento virtual en conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, una fecha que estimula las acciones de cuidado y preservación de los recursos naturales. Ollas comunes, resistencia popular a un gobierno fallido. Historia de las ollas comunes. Es recurrente escuchar que las ollas comunes son un símbolo de la pobreza. ¿Pero qué factores llevaron a que aparecieran? ¿Por qué son tan necesarias? Las ollas comunes siempre se ven llegar al paso de las crisis económicas, crisis sanitarias, terremotos, etc., pero también es clave dejar en claro que una vez que se instalan en nuestra sociedad no desaparecen, muchas han durado hasta en los periodos de crecimiento económico y riqueza. Ecuador. Bosque Protector Los Cedros crea precedente en la justicia ambiental. La Corte Constitucional de Ecuador, a través de la Sala de Selección, ha dispuesto que el caso de la acción de protección para el Bosque Protector Los Cedros sea seleccionado dentro del proceso para el desarrollo de jurisprudencia. Los criterios de selección se dieron el 18 de mayo del 2020 y estuvieron motivados por gravedad, porque podría existir una afectación a los derechos de la naturaleza y particularmente a la biodiversidad que habita en el bosque, como las últimas poblaciones del mono araña en estado crítico de conservación y del oso andino, oso de anteojos, en peligro de extinción. Fascismo en las Américas. Si se introdujera el fascismo en Estados Unidos, se llamaría democracia. Pronunciada hace casi un siglo, esta frase continúa tocando un nervio sensible de la reflexión política. Hay algo sorprendente en darse cuenta de que no hay necesidad de una señal clara de advertencia, o un breve momento de desaparición, para que las degeneraciones políticas más dañinas ocupen su espacio en la sociedad, en sus instituciones y en las mentes de los individuos. No se requiere un certificado oficial, el respaldo de las escuelas de ciencias políticas o el juicio de los líderes de opinión. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo, que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.